Arrancamos. Con la clase de hoy vamos a tener dos más antes del segundo parcial. Con lo cual hoy vamos a ver algunas caracterizaciones que se hacen, que se han hecho sobre el proceso de transformación política que se ha dado en la región con posterioridad a la crisis del neoliberalismo. La clase que viene vamos a ver algunas expresiones de rescate teórico del populismo en el mismo contexto. Y por último, en el tercer lunes a partir de hoy, vamos a ver cómo estas transformaciones en el Estado sudamericano o en varios de los estados sudamericanos han impactado en un nuevo tipo de políticas públicas de comunicación que habían sido abandonadas, sobre todo durante la primacía del neoliberalismo. Sí. La última. Que fue anterior al feriado. Fue hace cinco años. Y ahí tienen para ver, hay un texto de Mabel Tuaites Rey que se llama. No tengo acá el. A ver si tengo acá el programa. Ya te digo. Ahí está. El Estado después de la globalización neoliberal. Y hay también un texto, básicamente ese, y hay también un texto que pueden ver de Maristela Svampa, que se llama, es un artículo que se publicó en un número de la revista Nueva Sociedad, que se llama Argentina una década después del que se vayan todos a la exacerbación de lo nacional popular. Voy a tomarlo como referencia. En el caso de hoy, los textos que vamos a sobre los cuales pivotear, que son estos dos, pueden ser cualquiera de los otros. Es más, hoy tomé la decisión que pasan a por última vez, porque ya han quedado un poco. Tienen sus añitos, ya son de este, el de Emil Sader se llama El nuevo topo, los caminos de la izquierda latinoamericana, que creo que es de 2008, y más o menos por la época, un texto, un libro que es de José Nathanson, que es periodista y politólogo argentino, que se llama La nueva izquierda. Y triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. ¿Cuál es el criterio de selección de estos textos? Es el de simplemente exploratorio, de mostrar dos formas de caracterizar a el proceso en curso que se da en nuestra región con la crisis del Estado neoliberal o de la hegemonía neoliberal. Que en la anterior clase, hace dos semanas, hablábamos de, digamos, como siempre los procesos no son prolijos y comienzan de una vez para siempre, pero uno fuerza un poco el almanaque de manera tal de presentarlo como una etapa más o menos consolidada, pero hay coincidencias en plantear que esa crisis de la hegemonía neoliberal comienza con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, todavía en el siglo XX, en 1998, y paulatinamente, a partir de 2003, comienzan a sucederse una serie de gobiernos me cuesta adjetivarlo porque justamente es el motivo de la reflexión en este caso, llamémosle populares, por decirlo de alguna manera, que comienzan con Lula en enero, el 1 de enero de 2003 asume, el 25 de mayo asume Néstor Kirchner, y a partir de ahí, en el 2004 asume Tabaré Vázquez. Por primera vez el Frente Amplio accede al gobierno del Uruguay, y luego en el 2006 llega Evo Morales a la presidencia de Bolivia, en el 2007 llega Rafael Correa por primera vez, y en el 2008 el obispo Lugo, Fernando Lugo, en el Paraguay. Con ya la mera mención de los nombres y apellidos de los presidentes, ya en cada uno de nosotros opera como una distinción de hasta dónde estamos hablando de una serie homogénea, hasta dónde hay diferencias, y no solo desde el punto de vista de los programas políticos, las procedencias ideológicas y demás, sino incluso de la propia suerte, ¿no? En esa Tabaré Vázquez hoy es nuevamente presidente del Uruguay tras el encarnando ya el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio en la República Oriental del Uruguay, y en el caso de Lugo, víctima de un golpe institucional, fue muy breve su presencia en interrumpiendo una historia monocolor en el Paraguay del Partido Colorado desde tiempos ya casi inmemoriales. Y en el medio tenemos vaivenes de los dos gobiernos transcurridos de Lula, el segundo gobierno consecutivo ya de Dilma Rousseff con sus con las distintas problemáticas que está atravesando, incluso con idas y venidas desde el punto de vista de la coherencia en cuanto a la política, sobre todo económica, aplicada. En este momento algunos no dudan en tildar de paquete de medidas neoliberales la que está llevando adelante. Argentina, que bueno, además está decir que tras tres gobiernos consecutivos kirchneristas, el domingo va a elecciones en las cuales hay incertidumbre, no solo menor incertidumbre respecto del resultado que de el devenir de ese futuro gobierno, seguramente de Daniel Scioli. En Chile hubo alternancia en el medio entre gobierno de Bachelet, el gobierno directamente de derecha como el de Piñera y nuevamente Bachelet en el gobierno, pero y también con contexto distinto al de Dilma Rousseff, pero también con mucho problema de legitimidad y de consenso por parte de la presidenta chilena. Y tenemos ahí como por ahí dos de los gobiernos más consolidados, seguramente el más consolidado en cuanto a las transformaciones encaradas y del consenso no solo electoral con el que cuenta, el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Rafael Correa también ha atravesado algunas circunstancias complicadas, y Venezuela en el contexto de la pérdida del líder de ese proceso tras la muerte de Hugo Chávez y algunos cambios en el contexto económico internacional, como la caída estrepitosa del precio del barril de petróleo, que si bien no ha agotado el proceso de la llamada revolución bolivariana, la ha puesto en un entre paréntesis, por lo menos para ser prudentes. Pero decía, en ese marco, acá hay, yo siempre lo destaco porque después paso a criticarlos, la valentía / osadía de autores que se largan a escribir en el momento en que los acontecimientos se están desarrollando, con lo cual perfectamente entre la última corrección del original y la distribución de los ejemplares puede pasar algo que cambia alguna de las hipótesis y demás. Entonces, en ese sentido, tanto estos autores como otros, yo recién mencionaba a Maristela Svampa o la propia Mabel Tuaites y otros que han escrito al respecto, pero que todavía, ya si consideramos como punto de inicio de todo este proceso de, sino de ruptura, por lo menos de puesta en cuestión del paradigma neoliberal en nuestra región, en momento contradictorio con Europa, en donde hoy, tras la crisis financiera del capitalismo mundial que no logra superar y en la cual ingresó en el año 2008, hoy las recetas que se aplican en buena parte de Europa son las mismas que nos condujeron a la crisis a nuestros países a final del siglo XX, decía. No obstante, aquí hay autores que seguramente acertando o no se animan a ponerle nombre y apellido a esto. Hay un artículo escrito hace unos 3 años, 4 años por Marco Aurelio García. Marco Aurelio García es el principal cuadro de política internacional del Partido de los Trabajadores Brasileros. Un articulito muy breve que salió publicado en Página 12, sospecho que no lo escribió a tal efecto, debe ser reproducido de alguna otra publicación brasilera, pero planteaba una cosa que todavía sigue pendiente. Él decía, dando por sentado que efectivamente en nuestra región estamos asistiendo a la construcción de un nuevo tipo de paradigma político, de nuevo tipo de Estado, con más diferencias que similitudes con el anterior estadio, el del neoliberalismo, pero él decía, necesitamos una teoría que no, una teoría que le dé cuerpo de ideas a una serie de gobiernos y a una serie de políticas públicas que sin duda se han distanciado de más de un cuarto de siglo de aplicación sistemática de políticas neoliberales en la región. Bueno, ese reclamo que hacía Marco Aurelio García sigue pendiente. Hay algunas elaboraciones parciales, intentos en algunos de nuestros países donde las transformaciones son más profundas porque parten desde más atrás. Eso también hay que señalarlo. Países como Bolivia o como Ecuador, sobre todo, no solo introdujeron nuevas políticas públicas, sino que refundaron sus estados, le dieron un formato que antes no tenían. Ustedes saben que tanto Bolivia como Ecuador se consideran hoy por hoy estados plurinacionales, es decir, han incorporado a naciones originarias preexistentes y que antes no formaban parte de ese reconocimiento del Estado moderno de sus respectivos países. Pero bueno, en ese marco, yo les decía, tenemos por un lado el trabajo de Emir Sader y por el otro lado el de José Nathanson. Emir Sader, desde breve presentación, sociólogo brasilero y formado en una tradición de izquierda marxista, podríamos decir, el título del libro es, si se quiere, un homenaje a la metáfora utilizada por Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en donde Marx utiliza la figura del animalito este, el topo, que dice que es miope o con escasa visión, pero con una gran persistencia y tozudez. Marx en el 18 Brumario metaforiza a través del topo el trabajo de las contradicciones intrínsecas del capitalismo, como no se ven, pero que siguen ahí en las profundidades trabajando y en algún momento van a ver la luz. Por eso echa mano de este animal, la figura de este animal para plantearlo. Pero decía, Emir Sader analiza en clave de izquierda de la región, izquierda latinoamericana, los distintos roles o las distintas etapas que de esa perspectiva se han desarrollado, se han manifestado en nuestro subcontinente, digamos. En ese sentido, la posición de Emir Sader, uno debería decir que está flexibilizada respecto de una visión más rígida de una izquierda teórica, incluso no ahorra críticas respecto de las posiciones más dogmáticas, pero sobre todo ese grado de flexibilización se ve en cierta incorporación de procesos o de movimientos políticos acaecidos y desarrollados en distintos países de nuestra región y que históricamente no fueron comprendidos por posiciones de izquierda más rígida. Me refiero, por ejemplo, en distintos pasajes del relato que hace sobre el decurso de la izquierda latinoamericana, se ve obligado a incorporar lo que él llama versiones nacionalistas, en donde incorpora al peronismo, al varguismo o al cardenismo mexicano, que en otra terminología, que la vamos a recuperar y revisitar la semana que viene, son denominados comúnmente como populismo latinoamericano. En este caso él prefiere denominarlo como versiones reformistas de carácter nacionalista que han producido, reconoce, transformaciones estructurales en los estados en donde tuvieron a cargo del gobierno. Pero digamos, esa perspectiva desde una mirada de izquierda la va a llevar en torno del eje capitalismo-anticapitalismo. Esa es el eje sobre el cual va a transitar Emir Sader para ir ubicando a las distintas expresiones surgidas en nuestro subcontinente a lo largo de los siglos. Y va a encontrar en cierta curiosidad del desarrollo de la historia, el principio de los últimos tres siglos como momentos en los cuales se producen acontecimientos trascendentes desde el punto de vista político en distintos países de la región. En el principio del siglo XIX, por supuesto, hace referencia a la independencia, el proceso liberador del yugo colonial que se va a dar en buena parte de nuestros países, paradójicamente no en el país en el cual nació Emir Sader, que como saben ustedes, el Brasil tiene la historia de la independencia de Brasil es bastante curiosa. Pasó primero de ser una colonia en América, una colonia portuguesa en América, primero pasó a ser un imperio, luego el asiento del rey de Portugal, hasta que hacia fines del siglo XIX recién pudo completar su independencia de la dominación portuguesa. Pero bueno, va a destacar Emir Sader como no solo las gestas libertadoras llevadas adelante en lo que hoy es Argentina, el Uruguay, Chile, Perú y demás, o los demás países en donde Simón Bolívar lideró también la pelea por la independencia, sino va a destacar también procesos independentistas tempranos como el surgido en Haití en el marco de la región del Caribe. Ustedes saben que Haití fue, tras la Revolución Francesa, el primer intento de revolución americano y con características de revolución burguesa, que fue obviamente de manera sangrienta reprimida y abortado, pero hubo tempranamente en Haití, en la población esclava, hubo un intento, el primer intento americano por liberarse del yugo europeo. El comienzo del siglo XX también va a encontrar en América algunas expresiones, en Sudamérica algunas expresiones de radicalización política e ideológica. La más importante de ellas seguramente la llamada Revolución Mexicana, y va a plantear en el país limítrofe con los Estados Unidos, va a plantear una revuelta campesina con reforma agraria y transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad muy profundas y que digamos, sembraron ahí en México un camino muy importante en cuanto a las transformaciones estructurales. Y en ese contexto, Emir Sader va a plantear que es nuevamente América Latina o Sudamérica el lugar en el cual el neoliberalismo va a sufrir su peor derrota. Él va a utilizar ahí la teoría del eslabón más débil de la cadena neoliberal. Paradójicamente, o por causa de ello, fue Sudamérica y particularmente las dictaduras chilenas y argentinas los dos laboratorios más avanzados de aplicación de las políticas neoliberales, la dictadura de Pinochet y la dictadura inicialmente comandada por Videla, pero ideológicamente llevada adelante por José Alfredo Martínez de Hoz, fueron los laboratorios anticipatorios de el programa neoliberal que venía de varias décadas de desarrollo, más en el terreno de la crítica al estado de bienestar que como concreciones, y que se va a materializar en países centrales a partir de la década del 80 con el triunfo de Bush en Estados Unidos, Thatcher en Gran Bretaña y Helmut Kohl en la entonces Alemania Federal. Esa profundidad que el programa neoliberal, como en ninguna otra región del mundo, llevó adelante, muy probablemente nuestro país haya sido el país que fue más lejos en reformas neoliberales a partir de la asunción del primer gobierno de Carlos Menem en 1989, que desreguló las viejas regulaciones que había implantado el Estado Nacional Popular a partir de mediados de la década del 40, derogó parcialmente derechos adquiridos de las clases trabajadoras, dilapidó el patrimonio público que había sido acumulado durante varias generaciones, e incluso quitó de la órbita estatal el control sobre recursos estratégicos, recursos naturales estratégicos, que quizás ahí es donde deberíamos marcar la diferencia de profundidad entre el neoliberalismo argentino y el de los otros países de la región que no llegaron tan lejos como, por ejemplo, en el caso de Brasil, en donde los recursos naturales como el petróleo no llegaron a ser dilapidados, o en el caso de la propia Chile, muchas veces del propio Chile, muchas veces señalado como el alumno más avanzado de las políticas neoliberales, sin embargo, uno de los recursos estratégicos, recursos naturales estratégicos del país cordillerano, que es el cobre, no fue puesto en manos ni del sector privado, ni mucho menos del capital extranjero. Pero bueno, Emil Sader considera que la radicalidad con que las sociedades o nuestros pueblos a partir del fin del siglo XX va a rebelarse contra el orden neoliberal que se había implantado 25 años antes, en mucho tiene que ver con, él utiliza la palabra resaca, con la resaca de el neoliberalismo salvaje que había sido aplicado en nuestra región y que no de manera teórica, sino de manera cotidiana, dejó el tendal de víctimas que en nuestro país, sin ir más lejos, hemos presenciado, y que alguna de esas consecuencias nefastas todavía cuesta levantarlas. Desde esta perspectiva planteada por Sader de como una especie de línea de desarrollo de la izquierda. Durante el siglo XX, Sader va a plantear tres estrategias en distintas etapas que esquemáticamente planteadas la izquierda va, la así llamada izquierda va a desarrollar. Una primera etapa que surge como, como una suerte de respuesta a las crisis capitalistas del año 29-30, que son los procesos que él caracteriza como reformistas con un sentido nacionalista y que ya hemos visto aquí en momento de analizar el Estado Nacional Popular y que tienen que ver con un intento de industrialización por sustitución de importaciones, fortalecimiento del rol del Estado, con un rol claramente interventor en la economía y con, sobre todo con la ampliación, la inclusión de amplias masas a partir de la incorporación al consumo, digamos, desarrollando de esa manera mercados internos vigorosos ya. Soslayando el papel anterior de las economías de la región, casi netamente volcadas a la exportación de materias primas a los países centrales de Europa. Esa sería una primera etapa que duró entre 30 y 50 años y que va a encontrar, va a tener su techo con la crisis de deslegitimación de lo que se llamó en otras latitudes del mundo la crisis de deslegitimación del estado de bienestar, digamos, la críticos neoliberales al desarrollo del estado de bienestar venían planteando ya desde la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, pero venían planteando las críticas al excesivo intervencionismo en términos de el planteo de excesivo gasto fiscal, la producción de déficit fiscal y la convivencia con un régimen inflacionario desde lo económico, y esto lo atribuían a la excesiva acumulación de demandas sociales por parte del sector del trabajo. La receta neoliberal para sanar eso que consideraban un obstáculo para el crecimiento económico era la de la ya conocida de reducción del gasto fiscal, reducción de los salarios, conformación de una de un ejército de desocupados que tiraran para abajo las conquistas laborales, retiro del Estado a su tamaño mínimo, bueno, una serie de recomendaciones que se han aplicado en nuestro país y que hoy, como decíamos antes, están siendo recomendadas a los países que están en una crisis de difícil solución, sobre todo en el sur de Europa. Ese proceso que entró en crisis va a confluir con una crisis más a nivel geopolítico, a nivel global, que es el final de la Guerra Fría. Digamos, hacia fines de la década del 80, con la crisis irreversible de la Unión Soviética y de los socialismos realmente existentes en el llamado este europeo, va a cambiar en adelante el panorama de la geopolítica mundial, pasando de un esquema de bipolaridad, de confrontación este-oeste, a un modelo de unipolaridad con una hegemonía prácticamente sin cuestionamientos de la principal potencia de la época, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ese nuevo esquema va a poner o va a profundizar la crisis de estas estrategias reformistas de carácter nacionalista, como señalaba Sader, surgidas a partir de la crisis del 30, y va a ser el terreno propicio para que en nuestra región el neoliberalismo campee prácticamente sin obstáculos, a pesar de que van a surgir resistencias que en este caso no van a provenir de los actores tradicionales que se podían pensar, digamos, una de las condiciones que hizo viable el triunfo ideológico del neoliberalismo en nuestra región, podríamos referirnos largamente a nuestro país, es la cooptación no solo de las cúpulas, lo que Basualdo en su texto denomina el transformismo argentino, no solo de la cúpula de los partidos de masas del siglo XX, sino incluso de la cúpula de la dirigencia sindical más importante, que se suma festivamente a el acompañamiento del orden neoliberal y de los negocios que ese orden neoliberal les propone. En ese contexto, la resistencia al neoliberalismo no va a provenir ni de los partidos populares masivos del siglo XX, ni del movimiento obrero organizado, o por lo menos de su conducción centralizada, sino que en el caso argentino va a irrumpir un nuevo actor social, que es el desocupado, que se va a expresar a través de diversas organizaciones denominadas piqueteras, fracciones del movimiento obrero organizado intenta reagrupamientos ya no en clave del trabajador ocupado y afiliado a su sindicato, como es el caso inicialmente de la Central de Trabajadores Argentinos, que incorpora al trabajador desocupado como un actor activo, digamos, aunque parezca en su denominación, parezca una paradoja hablar de trabajador desocupado. Pero lo que pasa es que la magnitud del fenómeno alcanzado por la exclusión social planteada por el desempleo lo convirtió a ese sujeto social en un sujeto significativo, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. En otros países, quien va ante la ausencia de partidos del estilo de la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista en Argentina, pero sí algunas otras formaciones de raigambre socialdemócrata, igualmente volcados al fanatismo neoliberal, quienes van a llevar adelante esa resistencia son movimientos sociales, en algunos casos integrados por el campesinado, por esa mixtura entre pueblos originarios y sectores productivos del campesinado, por ejemplo, el lugar social del cual proviene Evo Morales, el presidente de Bolivia, es de un campesinado mestizo o en algunos casos claramente identificado como pueblos originarios vinculados a la producción de la hoja de coca, como es el caso de Evo. En algunos casos aparece alianza muy heterodoxa entre campesinados, militares nacionales, como lo sucedió en Ecuador, y alquimia de la cual aparece un economista académico como Rafael Correa, después encabezando ese proceso de transformación. En algunos casos la resistencia fue más tradicional. En el Brasil, el Partido de los Trabajadores, que es una formación relativamente joven, que surge a fines de la década del 70, principios de los 80, y que surge en torno a un nuevo tipo de organización sindical como es la Central Única de Trabajadores, donde surge el liderazgo de Lula da Silva. En Uruguay ese proceso se va a dar en torno en un esquema mucho más partidario, más clásico, bipartidista, como el que gobernó Uruguay durante todo el siglo XX, el Partido Colorado y el Partido Blanco Nacional, y surge como alternativa una formación inicialmente de izquierda, un frente de izquierda como el Frente Amplio, surgido en la década del 70, pero que va hacia finales del siglo XX comenzar a permear en el sistema electoral uruguayo, y alianzas muy heterogéneas como las surgidas en Chile, en donde sectores vinculados al, o sectores provenientes del Partido Socialista, unidos con sectores de centro y algunas veces de centro derecha, como la Democracia Cristiana Chilena, y que le dieron forma a la llamada Concertación, que durante vino gobernando Chile durante un par de décadas, con matices en cuanto a los distintos gobiernos, pero en términos generales aplicando sin muchos inconvenientes el programa neoliberal. Pero digo, en ese contexto más de resistencia y rechazo a las políticas neoliberales, uno podría mencionar aquí, de hecho Sader lo hace, los foros sociales mundiales como también un ámbito de alternativa. En su momento, Sader no lo menciona, pero en su momento partidos de izquierda, partidos de centro izquierda, algunos de ellos más o menos nuevos, se nuclearon en torno a lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, que también era un lugar donde se nucleaban para discusiones comunes y para la construcción de un nuevo tipo de discurso alternativo al neoliberalismo, partidos como el PT brasilero, el Frente Amplio Uruguayo, en su momento varias formaciones políticas argentinas también participaron ahí, como supo ser el Frente Grande o el Partido Socialista, y algunos partidos más definidamente de izquierda, el Partido Comunista, partidos más definidamente de izquierda. Es decir, varios intentos por alternativizar lo que durante sobre todo la década del 90 fue una hegemonía inconmovible de el pensamiento único, que estaba asignado por el neoliberalismo como la, no ya como una opción triunfante de manera coyuntural en buena parte del mundo, sino como planteado poco menos que como la última etapa de la civilización. Eso era todo lo que la humanidad había podido construir en miles de años, a tal punto que, acá lo hemos mencionado varias veces, se transformó en bestseller un libro de un historiador norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, que se llamaba directamente El fin de la historia. Había decretado que esto era lo máximo a lo cual el ser humano podía llegar en la construcción de sociedades y que quien no lo entendiera así iba a quedar fuera de la historia. En ese contexto, la estrategia de ese periodo, reseñada por Sader, de ese periodo de la, lo que podríamos llamar la izquierda latinoamericana, era de resistencia. Pero esa resistencia va a entrar en crisis a partir de la etapa que a nosotros nos interesa, en la que nos interesa detenernos o estamos tratando de caracterizar, que es el surgimiento de alternativas políticas, no solo surgimiento de alternativas políticas, sino de que van a llegar al gobierno, van a ganar elecciones, y ni una ni dos, sino decenas de elecciones a lo largo de nuestros países, en algunos casos con un consenso creciente y con mandatos refrendados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Venezuela, en donde Hugo Chávez entiendo que ganó 19 elecciones y solo perdió una, y por un punto de diferencia, y que tenía que ver con no era una elección en la cual pusiera en juego su mandato, sino tenía que ver con un intento de reforma constitucional. En otros casos, como señalábamos antes, en Brasil, con sus vaivenes, pero se está desarrollando el cuarto gobierno consecutivo del Partido de los Trabajadores. En el caso argentino, está concluyendo el tercer gobierno, de lo que podríamos denominar kirchnerista, también consecutivo y con niveles casi inéditos de consenso hacia el final del mandato. En el caso del Frente Amplio, con la alternancia que exige la Constitución del Uruguay, estamos ante el comienzo del tercer gobierno del Frente Amplio y segundo del presidente Tabaré Vázquez, con matices no solo entre Uruguay y el resto de los países, sino seguramente matices y no poco profundos entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y los de Pepe Mujica, pero contenidos dentro de esa fuerza que, en términos generales, y esto ya no refiriéndome solo al Frente Amplio, digamos, en términos generales, uno debería decir que evidentemente la región se debate en un eje entre ruptura y continuidad con el neoliberalismo. Ni ebrio ni dormido me atrevería a decir que el neoliberalismo es un mal recuerdo para la región, ni muchísimo menos, y menos en las condiciones internacionales en las cuales el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales de crédito, digamos, el capital financiero internacional sigue insistiendo con las mismas recetas, ya no solo para Europa. Bueno, los otros días el diario La Nación tituló en tapa con un pronóstico pesimista de la presidenta del Fondo Monetario Internacional respecto de la economía argentina, como, digamos, una especie de déjà vu respecto de la evaluación a la cual la sociedad argentina debe someterse por parte de estos organismos que excedieron largamente el rol que se les había asignado al final de la Segunda Guerra Mundial para el cual habían sido creados, que tenían que ver con la asistencia crediticia a los estados y transformándose, sobre todo a partir de la década del 80, en auténticas usinas ideológicas y disciplinarias de la política, digamos, que le han restado bastante de margen de soberanía a nuestros estados nacionales. Esa disputa por sostener márgenes crecientes de decisión soberana de nuestros estados es una disputa que sin duda no nos permite pensar en una finalización de el intento hegemónico neoliberal. Pero por otro lado hay una cantidad de indicadores comunes en nuestra región que permiten pensar en intentos de ruptura más o menos consolidada, los procesos de desendeudamiento que se llevaron a cabo en nuestra región. Muy probablemente la Argentina sea el modelo más exitoso en ese sentido. Ustedes saben que la relación entre el endeudamiento externo argentino respecto del Producto Bruto Interno es la mejor relación en cuatro décadas, por lo menos. Se ha reducido por debajo del 20%, cuando Argentina supo tener hipotecados varios Productos Brutos Internos, lo cual obviamente tornaba imposible de pagar esa deuda, y lo único que permitía era la refinanciación acompañada de concesiones en materia de política económica por parte de del Estado Nacional, perdiendo así totalmente la decisión soberana. Si en este estadio del capitalismo monopólico avanzado es difícil hablar de decisiones soberanas por parte de los estados nacionales y sobre todo de países periféricos como el nuestro, si además las políticas públicas debían ser negociadas y autorizadas por los organismos internacionales de crédito, bueno, eso nos llevaba a un largo declive que encontró su fondo en la crisis que analizábamos en clases pasadas respecto de una crisis primero económica, luego social y por último institucional que generó las condiciones para el surgimiento de nuevas posiciones políticas, ahora sí legitimadas por el voto popular. Por último, Emir Sader refiere él utiliza un término para denominar a este conjunto heterogéneo de políticas y de gobiernos que vienen protagonizando el poco más de 15 años en nuestra región, como gobiernos posneoliberales. Él plantea como este término, yo decía las otras veces, por ahí en portugués no suena tan, tan extremo. En español el uso de dos prefijos me parece exagerado. Ya neoliberal, si bien uno a fuerza de repetirlo piensa que es un término original, ya el agregado de neo ya le adjudica un cuerpo extraño al término liberal. Si además le ponemos post, bueno, ya es como mucho. Yo creo que de lo que habla ese engendro idiomático es de la dificultad para construir categorías, un poco la carencia teórica de la cual yo citaba a Marco Aurelio García, pero también una carencia comprensible desde el punto de vista de la adjudicación de adjetivos se da durante el mismo fragor de la historia, ¿no? Perfectamente en cualquiera de estos desafíos electorales que en los distintos gobiernos deben afrontar, se termina por una decisión electoral que puede ser muy finita, se puede derribar cualquier hipótesis firme que uno plantee, por eso también la dificultad de denominarlo. De todas maneras, lo de posneoliberal, Sader lo explica desde una especie de dialéctica entre las posiciones antineoliberales y las posneoliberales. Digamos, le parece que el término posneoliberal es más englobador de distintas posiciones políticas que conviven en nuestra región, y que algunas de ellas se plantean de manera más radical, no solo terminar con las políticas neoliberales, sino se plantean de manera más radical una posición anticapitalista, y otras que tratan de sobrevivir a esas políticas neoliberales apartándose de ellas, aunque más no sea de manera coyuntural, o tratando de negociar, contraponer, digamos, con posiciones menos estratégicas. No obstante, este cuidado que Emir Sader tiene en caracterizar a estos gobiernos con una palabra bastante que poco nos dice sobre las características de esos gobiernos, no obstante, él no trepida, muy probablemente por la tradición de la política ideológica y teórica de la cual él proviene, no trepida en hablar de izquierda. Digamos, no hacen mayores disquisiciones entre izquierda. Y la verdad que es medio complicado llamar de izquierda a los gobiernos chilenos y a los gobiernos uruguayos, al gobierno venezolano, al gobierno argentino, a los gobiernos brasileños y demás. Pero bueno, en esa tradición es donde prefiere Emir Sader colocar a esta discusión. Discusión que lo utilizo para introducir al otro autor, a José Natanzón, que también va a valerse de la categoría de izquierda, aunque él sí va a hacer una disquisición sobre a qué se refiere cuando habla de izquierda. José Natanzón, como ustedes saben, es un joven politólogo, periodista, creo que actualmente dirige la versión regional de Le Monde Diplomatique, y bueno, suele escribir y aparecer en distintos medios de comunicación. Está en creo que está de columnista en un programa Canal 7 de Economía sin Corbata, y hace alguna columna de política en el programa de Marcelo Lotovias en Radio del Plata. Alguna vez lo escuché, no sé si es fija y demás, pero bueno, un periodista más o menos destacado, que en el año, entre el año 2007 y 2008 saca este libro denominado La Nueva Izquierda, y que también tiene como preocupación caracterizar qué tipo, con qué tipo de formaciones políticas nos encontramos a principios del siglo XXI en buena parte de los países de nuestra región latinoamericana. En realidad, digresión, acabo de cometer una contradicción en los propios términos. ¿Ustedes saben de dónde proviene el término que tanto usamos, latinoamericano? ¿A qué alude? ¿De dónde sale? ¿Américo Vespucio, América? No. Uno dice latinoamericano y casi que se le presenta una quena, un charango, ¿no? Sin embargo, no viene de esa tradición. Lo de latinoamericano, esto se lo escuché hace muchos años plantear a Dolina desde una posición contraria a usar el término latinoamericano. Lo de latinoamericano es un intento por incluir a otras lenguas que no sean la española. Y uno puede decir, claro, es una forma de incluir a, sobre todo a Brasil, la mayor nación de la región, que casualmente son 200 millones de tipos que hablan en otra lengua que la española. Uno, en un gesto inclusivo, uno podría decir, bueno, lo latinoamericano incluye a la cultura portuguesa, si se quiere, en nuestro continente. Pero no, lo de latinoamericano surge como forma, ustedes saben que durante un periodo en México estuvo dominado por un descendiente de Napoleón Bonaparte. Lo cual ha generado mixturas interesantes en la cultura mexicana, insospechada, sobre todo en materia culinaria, además de mezcla de comida azteca con comida francesa. Pero más allá de esa que era Bonaparte III el quien estuvo gobernando ahí en México, ejerciendo el poder. Entonces, hubo toda una tradición hispanoamericana que el término latinoamericano es para incluir, si se quiere, a esa intentona francesa de tener un dominio no solo político en alguno de los países de la región, sino también influir drásticamente. Esto no quiere decir una defensa de la raíz hispánica, que buenos males le trajo a este continente y sobre todo a sus habitantes originarios, en términos religiosos y sobre todo en términos de la imposición cultural de Europa y especialmente de España sobre esta región. Pero bueno, lo latinoamericano viene ahí, con lo cual es medio confuso, pero hoy hablamos, y yo utilicé dos categorías, utilicé dos categorías que hice una mezcla infame, porque dije subcontinente, que es de carácter geográfico, con latinoamericana, que es de carácter cultural, superestructural, lo que sea. Muchas veces también aludimos a, cuando se dice subcontinente, tratamos de tácitamente de decir, bueno, todo lo que está al sur del río Bravo, eso es México para abajo, lo consideramos parte de nuestra región, Estados Unidos y Canadá es lo que está por arriba. Hay otras clasificaciones regionales de nuestro continente, algunas de ellas hechas por los organismos internacionales, que incluyen al Caribe como una región en particular, y esto tiene que ver con las colonias o excolonias británicas del Caribe que, para colmo, hablan en otro idioma que es el idioma inglés. Bueno, todas esas complicaciones que no son solo clasificaciones burocráticas, sino que son visiones de nuestro continente, ¿no? Son visiones ideológicas y visiones bastante profundas. Volviendo, cuando decimos latinoamericano nos entendemos, lo que José Natanzón intenta hacer es ver qué de nuevo tiene estos gobiernos surgidos prácticamente junto con el siglo XXI en nuestra región. Y entonces va a apuntar a algunas características. Primero se va a encargar de señalar para él qué es ser de izquierda. Y para esto va a echar mano a la definición, si bien no tan antigua, pero ya clásica, de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio fue un destacadísimo politólogo italiano que allá por el año 95 sacó un librito interesante que se llama Izquierda y Derecha. Digamos, en pleno predominio del paradigma neoliberal, del pensamiento único, del fin de la historia, como decíamos recién, entre otras cosas, no solo se hablaba del fin de la historia, sino que se hablaba del fin de las ideologías. Se habían acabado totalmente las ideologías, había una sola forma de ser y de pensar el mundo, que era el neoliberalismo, con lo cual esto de, bueno, lo habrán escuchado cada tanto algún político. Lo que define un político de derecha es cuando dice, bueno, terminemos con las viejas etiquetas, es antiguo eso de ser de izquierda o de derecha, que sí. Bueno, normalmente el que dice todo eso es porque le cuesta admitir que es de derecha, especialmente en la Argentina, en donde nadie es de derecha. Hay otros lugares donde, en Inglaterra el Partido Conservador es orgullosamente de derecha, en Estados Unidos el Partido Republicano es orgullosamente de derecha, en la Argentina los que son de derecha dicen que son de centro, o lo que es peor, algunos dicen que son peronistas, como Macri más recientemente. Este Norberto Bobbio, cansado de que se dijeran esas cosas, dice, bueno, vamos a definir qué es ser de izquierda y derecha. Entonces, ustedes saben que es una vieja metáfora lo de izquierda y derecha, y que tenía que ver dónde se sentaban los que planteaban los cambios más profundos o los más moderados en la Revolución Francesa. Entonces, desde entonces quedó esa idea de la derecha como conservadora del orden existente y la izquierda como reformista, revolucionaria, transformadora de lo existente. Bueno, más allá de esa metáfora posicional, digamos, o hasta geométrica, podríamos decir, Norberto Bobbio va a plantear como el eje, que el parámetro que define cuando alguien es de derecha o es de izquierda tiene que ver con el grado de complacencia con la desigualdad. Natanzón subraya y dice, como buen europeo, dice, acá en nuestra región debiéramos agregar desigualdad / pobreza. En Europa la pobreza, sobre todo para los europeos, no así para los inmigrantes que tratan de ingresar a Europa de otros continentes, pero en Europa la pobreza no es un problema, no es una categoría trascendente que ordene ningún campo, ni el campo social ni el campo político, sí el de la desigualdad. Entonces, lo que definiría, según Bobbio / Natanzón, ser de izquierda es la incomodidad, la los grados de incomodidad, de insatisfacción respecto de la tolerancia de la desigualdad, los que consideran que la desigualdad es constitutiva de la sociedad humana, es más, hasta una buena dosis de desigualdad es estimulante para, desde una perspectiva de derecha, es estimulante para la competencia y la superación de las personas y demás, que eso también está en la filosofía neoliberal, sería ubicada a la derecha. Entonces, como vemos, es una posición, digamos, denominar a alguien de izquierda en estos términos es bastante amplio. Ahí casi todos nos pondríamos, quedaría bien que todos nos pusiéramos, si nos obligaran, como de izquierda, ¿no? Uno normalmente tiende a no consentir a la desigualdad, sobre todo cuando es teórica. Después nos encontramos con que muchas veces las reacciones más virulentas en la historia concreta argentina, las reacciones más virulentas, sobre todo de la clase media, se dan más en términos de incorporación o igualación de clases antes subalternas, más que por la pérdida de privilegios propios. En eso, a mí, no sé si se los recomendé, se los vuelvo a recomendar y ya estoy viejo, entonces empiezo a repetir las cosas. Si les interesa, hay un libro muy, muy ilustrativo de esto que estaba señalando, que se llama Historia de la clase media argentina, de Ezequiel Adamowski. Es un historiador joven, que esa es su tesis doctoral, que hace un rastreo súper minucioso de en qué momento de la política argentina y de la historia argentina aparece el término clase media, y nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. No, uno puede decir, bueno, si la Unión Cívica Radical es la expresión de la clase media en Argentina, luego aparece con la lucha de Alem y después de Irigoyen por expresar la incorporación de las nuevas clases medias. En ese imaginario pensamos en los hijos de los primeros inmigrantes que pudieron acceder al estudio y de alguna manera ascender en la escala social. Bueno, nada de eso. Recién aparece el término clase media como identificatorio de un sector social con el peronismo, pero más que con el peronismo, con el acceso de las masas al consumo, al ocio, al disfrute y demás, y aparece como reacción. Entonces, Adamowski ni lo cita y aparentemente no lo leyó a Bourdieu. Hay un libro de Bourdieu que es muy utilizado en términos de los que estudian la publicidad, pero como buena parte de la obra de Bourdieu, me parece que es posible de ser releído en otro contexto, que se llama La distinción. Y un poco lo que plantea Adamowski ahí es que la idea de la clase media funciona como distinción. No funciona ni como índice de ingresos económicos y ni siquiera de atributos educativos, culturales y demás, sino que aparece como una distinción de lo que no se quiere ser. Y normalmente no se quiere ser, en nuestro país no se quiere ser pobre, cabecita negra, desarrapado y todo, demás denominaciones que se le pueden incluir. Es decir, que es bastante interesante. ¿Cómo llegué a eso? No sé, pero vamos a volver, de alguna manera. Entonces, José Nathanson, ahí volvemos. Plantea, entonces, su idea de la izquierda es los grados, llamémoslo así, los grados de tolerancia a la desigualdad. Es decir, bastante amplio, lo cual permite de manera más consistente agrupar bajo el término izquierda a Michelle Bachelet, a Lula, a Evo Morales, a Cristina Fernández, a Tabaré Vázquez, a Hugo Chávez o a Rafael Correa. Digamos, cualquier otra clasificación más clásica respecto de qué es ser de izquierda seguramente obligaría a divisiones mucho más difíciles de sostener e incluso con la provisoriedad del caso más difíciles de llevar adelante. En esos términos, ¿cuáles serían los rasgos, digamos, más allá de algunas políticas concretas que nosotros podríamos mencionar? De hecho, algunas las hemos hecho: desendeudamiento, nuevo rol del Estado en términos de restatización de algunos recursos estratégicos de estos países. Bueno, en esos términos tenemos que plantear a toda la, no solo lo más obvio que tiene que ver con la recuperación del gas y del petróleo llevado adelante por Evo Morales en Bolivia o por Rafael Correa en Ecuador, o el replanteo de PDVSA, vital para el desarrollo del modelo bolivariano en Venezuela, la toma del control del 51% de las acciones de YPF en Argentina, o el crecimiento de Petrobras, ahora puesto sobre el tapete por todo el fenómeno este, las denuncias de corrupción en torno a Petrobras, pero digo, que le permitió a Brasil pasar de ser un país que no tenía autosubsistencia en términos de combustible a prácticamente convertirlo en un país petrolífero por todas las inversiones y descubrimientos que han hecho de cuencas petrolíferas y demás. Ese es un rasgo común. Otro rasgo común que no había aparecido históricamente es la integración política de nuestra región. Ya no solo en avances vinculados a los pactos comerciales como el UNASUR, que vienen desde el retorno de los regímenes democráticos a principios, mediados de los 80, sino ya a la conformación de organismos políticos como la UNASUR, en donde se plantean como foros ya decididamente alternativos a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que siempre ha sido un ámbito proclive a recibir instrucciones norteamericanas. Aquí aparece la UNASUR, en donde conviven distintas visiones, porque no solo ha servido como un ámbito para espantar intentos desestabilizadores en algunos casos, como fue en Bolivia o en Ecuador. Fracasó, digamos, la estrategia en Paraguay y se llevó adelante sin obstáculos. Pero digo, no solo sirve para fortalecer los procesos democráticos en la región, sino que obligó a que gobiernos de signo contrario se vieran obligados a participar. El presidente chileno Piñera. Linera es el vicepresidente boliviano. Piñera tuvo que participar, los presidentes colombianos se ven obligados a ir a participar, porque entre otras cosas la UNASUR también ha servido para garantizar procesos de paz en la propia región, sin acudir a terceros de otras regiones del mundo y demás. Entonces, eso también es un rasgo a tener en cuenta. Pero digo, más allá de estas cuestiones puntuales y algunas promesas o propuestas que nunca han terminado de concretarse, pero que hablan de esa integración, como la idea de un banco del sur, algunos intentos no del todo acabados, como en materia de medios de comunicación, como Telesur, que también es un intento de integración regional, que tiene sus obstáculos y sus limitaciones, pero no dejan de abonar a un clima de época francamente distinto a lo que se vivió anteriormente. Pero digo, más allá de eso, Nathanson señala algunos ejes estructurales que caracterizan a esta nueva izquierda, como la llama él, respecto de la izquierda más clásica latinoamericana. Uno de ellos es, dice, esta es una izquierda posguerra fría, digamos. ¿Qué quiere señalar con esto? Que paradójicamente en el momento de la derrota de la izquierda a nivel mundial, esto es la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y de los socialismos reales, esta izquierda toma de esa caída, en lugar de considerarse, de arriar banderas y demás, hace una suerte de proceso de aprendizaje. ¿En qué consiste ese aprendizaje? Por un lado, constituir opciones políticas de poder y ya no testimoniales, digamos, señala, a mí me parece que acertadamente, Nathanson, esa idea del el internacionalismo de la izquierda clásica, que en todo caso disputaba eslabones débiles de la periferia como los estados centrales, pero como paso intermedio a ponerlo en juego en el internacionalismo socialista, dice, con lo cual en ese esquema disputar un concejal en Avellaneda o la intendencia de Porto Alegre eran esfuerzos muy menores e incluso innecesarios. Bueno, una de las características que va a señalar es, sobre todo en fuerzas que no habían participado del gobierno, esta disputa en el terreno electoral de posiciones de gobierno y posiciones de poder. En ese sentido fueron bastante señeros los triunfos que el PT obtuvo en algunas ciudades de Brasil tempranamente, hacia fines del siglo, en la década del 90, recién mencioné Porto Alegre, San Paulo y algunas otras ciudades importantes, o el caso de la intendencia de Montevideo, que el Frente Amplio viene gobernando hace más de dos décadas, y que lejos de constituirse en experiencias traumáticas en términos de la confrontación entre la idea y el gobierno cotidiano, ha hecho madurar alguna de estas fuerzas políticas que, sin arriar banderas históricas, han podido someter sus ideas sobre la organización de la sociedad desde posiciones de gobierno y no solamente desde posiciones discursivas resistentes, testimoniales o más o menos marginales. Entonces, este nacimiento posguerra fría le dio, por un lado, la orfandad histórica e ideológica que toda la izquierda vivió durante buena parte de los 90, pero por otro lado permitió un replanteo y sobre todo para las fuerzas políticas que no habían participado del gobierno por su propia juventud. El caso del Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores son comparables en ese aspecto. La otra cuestión que va a revalorizar esta izquierda post Guerra Fría es la cuestión democrática. O si queremos llamarle la cuestión democrático-republicana, o la cuestión democrática burguesa, o la cuestión democrática institucional. La izquierda clásica no tenía, y en ese sentido ahí podemos sumar no solo a la izquierda en un sentido más ortodoxo, también los movimientos nacional populares y demás, el peronismo explícitamente, no tenían una gran valoración por las libertades democráticas, por todo el sistema institucional y demás. No solo no tenían gran valoración, sino que incluso tenían cierto desprecio. La idea de agregarle el adjetivo formal a la democracia normalmente era para tratarla en un sentido peyorativo. Bueno, una de las características dentro de los enormes matices que existen entre estas fuerzas políticas que gobiernan los países de nuestra región es que ha habido una revalorización de los sistemas institucionales, de la participación democrática. Digamos, la idea de la toma del poder ha prácticamente quedado de lado, la toma del poder en términos de un acto de fuerza ha quedado de lado, y aquí lo que hay es fuerzas políticas que compiten en los sistemas electorales y revalidan sus títulos en elecciones. Antes mencionábamos incluso los gobiernos más cuestionados por su supuesto autoritarismo son los que más elecciones han ganado, como el de Chávez, o los continuos plebiscitos a los que ha llamado en su momento Rafael Correa para poder transformar la constitución de su país, o el propio Evo Morales, que hasta se ha sometido a una revocatoria de mandato para poder legitimarse y empoderarse ante los cuestionamientos racistas, sobre todo de la zona de la media luna, que intentó, hizo lo imposible para destituirlo. En el caso argentino, quizás es el caso que menos ha avanzado en esos términos, en términos de convalidar por la vía de la consulta popular o de la reforma constitucional la legitimidad y el consenso creciente que había ganado. Massa se atribuye para sí ese logro, dice que es quien le puso freno a la intentona reeleccionista de Cristina, pero lo cierto es que no hubo ningún intento formal, más allá de algunas expresiones esporádicas de algunos dirigentes y no de los principales del kirchnerismo, respecto de la intención de reformar la Constitución Nacional en términos de garantizar continuidad en el gobierno. Brasil en ese sentido tampoco ha avanzado, muy probablemente porque sean la sociedad argentina y la sociedad brasileña, son sociedades muy complejas que en las cuales el fortalecimiento institucional todavía pesa lo suficiente como para no ser un valor para ponerlo en discusión o en cuestión. Pese a que en su momento de mayor consenso, Menem sí pudo forzar a las instituciones e incluso contó con la complicidad de, en ese momento, el liderazgo de la Unión Cívica Radical para pactar una reforma constitucional. Muy probablemente no tanto los mandatos, el tema de los mandatos presidenciales, pero muy probablemente sería oportuno que la Argentina en la próxima etapa se plantee una reforma constitucional, porque la constitución que hoy tenemos es un engendro entre los liberales del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, con los delirios de Menem y del neoliberalismo de fines del siglo XX. Muy probablemente en algún momento sea necesario consolidar alguno de los cambios sucedidos en la Argentina, y no necesariamente los vinculados al ejercicio del poder en el nivel máximo de la Constitución. Pero bueno, esa es una de las cosas que a Argentina uno no podría incluirlo en la serie, y sí claramente ahí aparece Venezuela, Ecuador y Bolivia liderando ese aspecto. Pero digo, sí hay en términos generales una valoración muy fuerte. Ahí cita Nathanson a un ex torturado que dice en la mesa de tortura de la militancia revolucionaria derrotada por las dictaduras de los 70, dice: en las mesas de la tortura aprendí a revalorizar a los habeas corpus. A mí me tocó en su momento de joven periodista, me tocó antes de que Menem asumiera el gobierno hacer una serie de notas por, digamos, una de las cosas que prometía Menem con reminiscencia peronista previo a asumir el gobierno era la realización de un pacto social. Digamos que era un tema caro al peronismo. La última vez que se había planteado había sido en el 73 con el retorno de Perón, que era la idea de un pacto entre la burguesía nacional y el movimiento obrero organizado en torno a la distribución de la riqueza, que como máximo ideal tenía lo que se llamaba el 50-50, 50% para los trabajadores, 50% para los empresarios. La figura en su momento de José Berger, el ministro de Economía de Perón, que era un representante de la Confederación General de la Empresa, que era una expresión de más de 1 millón de empresarios, pequeños y medianos empresarios de la Argentina, tenía que ver con eso. Entonces, bueno, me tocó participar de una serie de entrevistas sobre el nuevo pacto social que planteaba Menem mucho antes de asumir, después cuando asumió ningún pacto social. Y me tocó entrevistar en su momento al más joven diputado Carlos Kunkel. Ya era diputado del peronismo por la provincia de Buenos Aires en aquel año. Y cuando le digo, hicimos una entrevista, Carlos Kunkel había sido diputado en el 73, había habido 8 diputados de la JP. Y entonces, tratando de encontrar un contraste entre este nuevo pacto social y el anterior, le preguntamos qué idea tenían en aquel momento desde la JP del pacto social. Dice: no le dábamos ni 5 de pelota, nosotros queríamos hacer la revolución, así que el pacto social nos parecía una pavada además. Bueno, algo parecido, en un sentido más dramático, uno podía plantear con la cita que hace José Nathanson, un habeas corpus, los derechos humanos que hoy y en estos 30 y algo de años de continuidad democrática se han transformado en un eje importante, organizativo, reivindicativo de movilización y organización y de lucha. Los derechos humanos eran una cuestión de abogados liberales, digamos, previo a la última dictadura. Por supuesto, la carnicería que llevó adelante la dictadura cívico-militar en la Argentina, que hizo repensar a buena parte del movimiento popular respecto de lo conveniente de exigir y garantizar que esos derechos, los llamados derechos humanos, los derechos individuales, como un derecho vital, como al de conservar la vida, de eliminar la tortura, la sustracción de la libertad por medios arbitrarios, bueno, cuestiones elementales de cierto grado de civilización, se han tornado derechos políticos esenciales en la Argentina postdictatorial. Bueno, esto más o menos ha pasado en toda esta relectura que ha hecho la izquierda y las formaciones políticas nacionales y populares, tras la derrota que significó el entronamiento del neoliberalismo, primero a través de la sangre y el fuego por la dictadura, y luego con la convalidación del voto popular, como sucedió en buena parte de nuestros países. Así que esta nueva izquierda posguerra fría revaloriza también los mecanismos institucionales, las libertades democráticas, el derecho constitucional, digamos, todo el esquema que uno podría denominar liberal burgués o demoliberal, que en etapas de mayor radicalización eran poco menos que despreciados previo a la masacre propiciada hacia fines de los 70. La otra cuestión es en términos a la utopía revolucionaria que ha sido redimensionada. Esta nueva izquierda, en la idea de José Nathanson, no es que haya arriado banderas o haya corregido por errónea las utopías planteadas de una sociedad más igualitaria, más justa, más libre, sino que en lugar de ir por, digamos, por ese objetivo de todo o nada, es un tipo de formación política la que él denomina la nueva izquierda, que ha revalorizado también el gradualismo y las reformas paulatinas, digamos. Entre el todo o nada, que de alguna manera podría sintetizar el pensamiento de las organizaciones más radicalizadas de los 70 en Latinoamérica y en nuestro país en particular, y en los avances paulatinos para mejorar significativamente las condiciones de vida de los sectores populares, esta nueva izquierda revaloriza esa reforma. La vieja dialéctica reforma-revolución, esta nueva izquierda latinoamericana la toma con mayor seriedad en términos de los grados de reformas que permiten avanzar hacia mejores condiciones de vida. Bueno, vamos a cerrar acá, porque faltan 5 minutos. Entonces, tenemos... Recapitulando, acá tenemos solamente 2 visiones, la de Sader, más inscripta en distintas estrategias de la izquierda latinoamericana, que se van adaptando a las distintas etapas históricas, sobre todo del decurso del capitalismo mundial. Y por el otro lado, tenemos a un planteo algo diferente en el caso de José Nathanson, que plantea que propone agrupar a estos nuevos gobiernos surgidos como un producto de la crisis de los socialismos reales, o lo que es lo mismo decir, del fin de la Guerra Fría. El triunfo de la estrategia capitalista evidenciada en la caída del Muro de Berlín, desde la perspectiva de Nathanson, parió a un nuevo tipo de pensamiento político en nuestra región, mucho más, menos ideológico y más realista, menos discursivo y más de gestión, menos testimonial y más de disputa del, no sé si del poder, pero por lo menos de las posiciones de gobierno, en aras de transformaciones concretas en favor de los sectores populares. Bueno, en esos dos esquemas y muchos otros que nos podemos plantear son algunas formas de caracterizar el tiempo del cual somos contemporáneos. Aquí falta una tercera visión muy notoria que explícitamente ha sido separada para dejarla para la próxima clase, solamente en términos de dedicarle una atención distinta, que es la revalorización del populismo. En ninguna de las dos líneas históricas planteadas por Emir Sader y por Nathanson aparece el populismo como una forma de intervención política que pueda darle sentido a la actualidad latinoamericana. En la próxima clase, haciendo eje en dos, cuando arrancamos con esto, no, uno ya estaba muerto, el otro no, ahora están los dos muertos lamentablemente, pero haciendo eje obviamente en la obra de Laclau, señero en la reivindicación del populismo, cuando no se entendía a qué se refería, hoy se entiende plenamente porque parece, en cierta medida parece como que se hubiera anticipado a describir un tiempo que iba a venir en nuestra región. Y por otro lado, Nicolás Casullo, que no sé si alguno de ustedes, no, ustedes son chicos, no tuvieron la suerte de tenerlo como profesor, pero bueno, fue uno de los profesores fundadores de la carrera y la cátedra de PCPC que hoy lidera Ricardo Foster era la vieja cátedra de Nicolás Casullo, que más que alumno generaba hinchada en torno, digamos, por la calidad de su pensamiento y demás, y que lamentablemente en el momento en el cual había, junto con la sociedad argentina, había repolitizado su pensamiento filosófico, bueno, nos abandonó. Pero dejó una obra muy recomendable, el texto que ustedes tienen para ver, que se llama directamente y sencillamente El populismo latinoamericano, es parte de un libro que se llama Las cuestiones, que es su último libro, en donde él retoma una cantidad de cuestiones cruciales del pensamiento político y las pone genialmente en juego. Bueno, en torno a estas dos visiones, la de Laclau y la de Casullo, vamos a visitar o a revisitar el tema del populismo, cosa que Rinesi, con un texto de Rinesi muy cortito, pero no menos importante, ustedes van a ver en los prácticos, en donde relaciona el tema desarmar esa confrontación desde el punto de vista del ficticia entre república y populismo, ¿no? Pero bueno, nos vemos entonces el lunes que viene.